Las recompensas de un virtuoso no tienen límites. Después de haber observado a grandes maestros de la batuta, como Toscanini y Leopoldo Stokowski, Mickey está listo para dirigir su propia orquesta. Macaroni. ¡Macaroni encontró algo nuevo y esta noche haremos historia! Última llamada para la hora sinfónica, última llamada para la hora sinfónica, sube. ¡Caracoles! En el aire. ¿Dónde está Goofy? ¿Dónde están los instrumentos? ¡Goofy! ¡Goofy! ¡Aquí voy! La hora sinfónica de Macaroni. Presentando otro magnífico y distinguido programa realizado por la mano maestra de ese conocedor, ese diligente e incansable buscador de talentos, Sylvester Macaroni, quien nuevamente con su fina percepción ha hecho un gran descubrimiento. Ese brillante, virtuoso genio de la sinfonía, maestro Misha Mouse. ¿Quién será nuestro director invitado para esta noche? Y ahora el maestro se acerca al podium, levanta su batuta y escuchamos. We'll be right back.